traigo yo. Mataron el Eloy Torralba en mayo, domingo a dos. Eloy con Nabor peleaba y Nillo le dio al descuido. Perarar la media vuelta, Eloy le encajó el cuchillo. Que matarán a Eloy a causa de los labradeños. Lloraba Sara Muñoz, lloraba y daba de grito. Te muriste Eloy Torralba, te acabaste papacito. Como al otro día de muerto tenía el radio prendido, como al otro